En el salón del automóvil están 1468. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. BYD y la FM te invitan este jueves de 3 a 5 p.m. al Salón del Automóvil en el stand 1468 BYD, la marca con más de 5 millones de vehículos en todo el mundo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el gobierno peruano habría realizado un foro para definir el género del agua, mientras la empresa estatal del servicio de agua potable anunciaba cortes masivos en gran parte de la capital. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. La desinformación se refiere a un evento sobre la gestión del agua, en el cual una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo BID se refirió al enfoque de género en los temas de agua y saneamiento, en relación a la mayor dificultad que presentan las mujeres para acceder a este recurso, en comparación con los hombres. Pero en ningún momento se discutió el género del agua. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Ford te invita al Salón del Automóvil del 3 al 13 de noviembre en Corferias. 7 de la noche, 59 minutos en la FM. Este es el momento para tener el Ford que siempre has querido. Visita el stand de Ford en el Salón del Automóvil en Corferias del 3 al 13 de noviembre y encuentra beneficios exclusivos como bonos de hasta 40 millones de pesos para que lleves el Ford que tú quieres. Ford, ready for more. El bono de 40 millones aplica como descuento sobre el precio de lista de 294 millones 990 mil pesos correspondiente a la referencia F-150XLT híbrida modelo 2022. Unidades nuevas. Bonos de descuento por un valor diferente podrían aplicar a otras líneas de vehículos y o versiones. Aplican términos y condiciones. No acumulable con otras promociones. Aplica en todos los concesionarios Ford a nivel nacional. Oferta válida entre el 1 y el 13 de noviembre de 2023. La FM, siempre con grandes anunciantes como Centro Mayor, grandes emociones para todos. Ven y conoce con la FM, la marca líder mundial en vehículos de nuevas energías, BYD, este jueves de 3 a 5 p.m. en el Salón del Automóvil, están 1468. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano. BYD y la FM te invitan este jueves de 3 a 5 p.m. en el Salón del Automóvil, están 1468. BYD, la marca con más de 5 millones de vehículos en todo el mundo. La FM Bogotá. 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM RCN. El presidente Gustavo Petro radicalizó su postura contra las EPS, acusándolas de evadir la ley y de no garantizar los recursos. Según el mandatario, existe un faltante de 12 billones de pesos. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco citaron al alcalde de Cartagena de Chairá para que dé dinero por los años gobernados. Edilberto Molina ha estado gobernando desde el exilio debido a las amenazas de ese grupo armado ilegal. Y atención, porque en la vereda Buenos Aires, en el corregimiento de Plan de Armas en Landazuri y Santander, se presentó una fuerte explosión en una mina de carbón artesanal. Se reportan varios heridos y vecinos del sector reportan al menos 5 personas muertas. Esta última información no ha sido confirmada por las autoridades locales. Esta es una noticia en desarrollo. Y en noticias internacionales, Egipto y Qatar están mediando entre Hamas e Israel para lograr un alto al fuego de 3 días a cambio de la liberación de 12 rehenes, la mitad de ellos estadounidenses. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. tiene el sabor de la noche. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezábamos con un clásico del rock de 1977 de la banda Queen, un tema de su disco News of the World, que sin lugar a dudas es una de las canciones más importantes de toda su carrera, junto con Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Bicycle Race, Crazy Little Thing Called Love, We Are the Champions, Somebody to Love. El tema We Will Rock You. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para Maroon 5 y una canción de su primer álbum, o bueno, de su primer álbum como Maroon 5, porque antes tenían otro nombre, y fue el disco Songs About Jane del año 2002. Esto se llama Sunday Morning. These people, I want to see you tonight. All right, you guys, let me see you. Somebody that I've known for a very long time, since we were about 12 years old. He plays the keyboards. He's my best friend, Mr. Jesse Carmichael, right here. Crazy living life. Thank you very much. We've been fortunate enough to have some amazing bands come out on the road with us. Some have gone. The Donnas were out with us for a little while, but they're not with us anymore, but they were amazing. We had The Thrills, we had Simon Dawes, so please give them a round of applause. They're amazing bands. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico del reggae de 1980, un tema hecho con toques de disco por el artista más importante de este género, el señor Bob Marley con su banda The Wailers. Del álbum Uprising, el tema Could You Be Loved. Vamos ahora a continuar con las Spice Girls y una canción de 1997 del álbum Spice World y de la película del mismo título, que hoy en día es como un clásico de culto. Se considera una de las peores películas que se han hecho en la historia, pero hoy en día es un clásico de culto. Y esto se llama así, Too Much. Thank you. this never ends. Right. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Marvin Gaye con el tema que le da nombre al que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos, un disco revolucionario con el que Marvin Gaye rompió muchas barreras. Primero que todo, digamos que terminó con la tradición de Motown de no darle crédito a los músicos que lo acompañaban. Digamos que había un colectivo de músicos que trabajaban en Motown Records y no recibían crédito hasta que llegó este álbum. Y hoy en día ellos se conocen como The Funk Brothers. Por otro lado, pues Motown Records tenía, digamos que un staff de productores, otro de cantantes, otro de compositores. Rara vez dejaban que los cantantes compusieran y produjeran su propio material. Marvin Gaye también dijo, no, me muero la pena, pero no, me cansé de esto. Y además, por otro lado, pues era un álbum, digamos, con bastantes temas políticos. También hablaba de ecología. A Barry Gordy no le gustó la canción principal cuando la oyó y aún así se convirtió en el clásico más importante de Marvin Gaye y en uno de los temas definitivos de la carrera de Marvin Gaye y de Motown Records también. Esto se llama What's Going On. Vamos ahora a continuar con Jamiroquai, un tema de su álbum Dynamite, lanzado en el año 2005. 7 Days in Sunny June. Just one. Sánchez tiene el sabor de la noche. El éxito más grande de The Police y de la carrera de Sting sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. El tema Every Breath You Take. Vamos a continuar ahora con algo en 1994 por Desiree. Está esta canción que fue un éxito enorme. Esto se llama You Gotta Be. Unfolds, challenge what the future holds, try and keep

sore. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1979, un clásico de Earth, Wind and Fire, del álbum I Am. Esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Creo que fue disco de platino. El tema After the Love Has Gone. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos que tuvo en solitario Beyoncé, un tema que tiene fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby, de su disco Dangerously in Love, lanzado en el año 2003. Aquí está Naughty Girl.

sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un poquito de grunge a esta hora con la banda más importante de toda esta movida, la banda de Kurt Cobain y Dave Grohl, Nirvana, con un tema de su álbum Nevermind, icónico disco de 1991, Smells Like Teen Spirit. Vamos ahora a continuar con algo del 81. El turno es para Kool & the Gang con este clásico que se llama Get Down On It. You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get out? Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Kool & the Gang con Get Down On It. Vamos ahora a continuar, bueno, a terminar realmente por hoy con Brasil y un tema que hizo el señor Sergio Mendes en su disco Brasileiro de 1992. Este álbum se ganó el Grammy al mejor álbum de World Music y realmente es un trabajo espectacular. Para mí es el mejor de la carrera de Sergio Mendes. Es un disco que incluye, digamos que las diferentes facetas de la música brasilera. Por un lado está el lado romántico de Río de Janeiro. Por otro lado está este lado, que es el más atrevido del disco, que es el lado de Bahía. Aquí colabora en esta canción el señor Carlinhos Brown. Y van a oír además a 100 percusionistas de las mejores escuelas de samba de Río y Sao Paulo, haciendo un sonido simplemente eufórico. Es realmente cautivador esto. El tema Fanfaga. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.